Neukan guztiz zen amez bat, amez bat. Beti egoten nintzen, haren bizitan zai, haren bizitan zai. Gabon, hemen gaude Irola Irratian 107.5 FM-an. Eta jendea zion mutil horrek amets bat bakarrik dauka. Baina egun batin. Bueno, esta noche en Irola Irratia estamos grabando un programilla especial con motivo de la presentación del documental La Cifra Negra. Y esta noche nos acompaña en el estudio de la Irola Pote de Salaketa, Ongi etorri. Eskerrik asko. Y seguimos escuchando Itoiz. Bueno, pues como decía la compañera, nos encontramos en Irola Irratia, en el 107.5 de la FM. Y bueno, pues os adelantamos eso, que hablaremos con Alex Payá, el director del documental La Cifra Negra. Y bueno, pues para ir introduciéndonos un poco en el tema, vamos a poner el tráiler para que os vayáis ya metiendo en el tema y vamos a escuchar el tráiler. Primer em van fer ficar en una de les cantonades, de peu, mirant contra la paret. Tal como me está tratando la justicia, creo muy poco en el Estado de Derecho, tal como está concebido actualmente en España. Palizas de atarte en la cama, y cogerte la cara y apuntar bien para hacerte daño. Hacerte daño. Palizas que te meas encima. ¿Cómo se llama? De la cantidad de denuncias que se interponen, muy pocas llegan a imputaciones, menos llegan a juicio, menos llegan a condenas y menos llegan a cumplimiento de la condena. Existen importantes interferencias políticas en la independencia judicial. Un solo caso de tortura, amparado, apoyado, está haciendo añicos cualquier concepto de Estado de Derecho, cualquier concepto de derechos humanos, cualquier concepto de sociedad democrática. Creo que hay una labor que nos concierne a todos. ¿Quién va a conseguir la prohibición de las balas de goma? Cuando los jueces se ven vinculados a la realidad social, cambian. Que estamos hablando de democracia, de derechos humanos, que esto puede sucederle a cualquiera. Bueno, ya hemos escuchado este tráiler de La Cifra Negra y bueno, que el otro día se presentaba en Bilbo Rock concretamente. Y bueno, creo que tenemos al otro lado del teléfono a Alex. Vaya, ¿nos escuchas? Sí, estoy aquí. Muy buenas. Muy buenas, te damos la bienvenida a Irola Irratia y bueno, a este programa en el que hablaremos de ese documental y un poco de la tortura en el Estado español. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestros compañeros, a Pote de Salaqueta y a Sara de Irola Irratia. Hola, buenas noches. Buenas noches, Alex. Buenas. Hola, nos oyes bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la verdad es que lo que te ha dicho Taki, acabamos de poner el tráiler del documental y decíamos eso, ¿no? Que parece que estáis ahora mismo presentando el docu que según podemos leer en diferentes sitios, pues investiga las torturas que se producen por parte del Estado. Bien, nos oyes bien, ¿verdad? Sí, os oigo un poco bajito, pero os oigo. Vale, por intentar que sea bien la comunicación. Bueno, queríamos empezar un poco preguntándote cómo fue el inicio de este trabajo. ¿Por qué empezáis o desde dónde surge la idea de trabajar sobre este tema? Bueno, pues el inicio fue a finales del año 2012. Vale, la historia es un poco larga, ¿no? Pero algo hemos leído en las redes de cómo surge la necesidad o dónde veis la necesidad de hacer un trabajo como este. Pero bueno, si nos puedes hacer un resumencillo. Sí, el principal motivo fue al darle un poco de importancia a ver cómo el desconocimiento, ¿no?, de la gran mayoría de la sociedad sobre que este tipo de abusos se suelen cometer pues bastante a menudo, ¿no? Y no sé, pues un ejemplo de ello en el que pues yo creo que puede ser pues algo que me marcó bastante, ¿no? Pues fue pues yo fui testigo del intento de desalojo de la Plaza de Cataluña, del desalojo del 15M, bueno, quiero decir, cuando los Mossos intentaban desalojar toda la ocupación del movimiento de CNN, ¿no? Sí. Que eso fue el 27 de mayo del 2011. Pues a mí me pilló allí de casualidad, justo yo venía a celebrar el fin de curso del ciclo formativo de grado superior de audiovisuales. Uh-huh. Y bueno, pasaba por allí a las 7 de la mañana que me iba a casa a dormir y me encontré un dispositivo allí enorme de un montón de lecheras de Mossos de Escuadra, me acerqué a la Plaza de Cataluña a ver qué ocurría y vi que estaban allí pues eso, intentando desalojar, ¿no? Entonces me quedé allí toda la mañana y me fijé mucho en la relación de la gente. Y pues se me encontraba gente mayor que estaban allí diciendo, pero esto desde los grises de Franco no lo veíamos, madre mía. O gente joven, ¿no?, que estaban allí de los más indignados, ¿no?, diciendo, pero, pues eso, pues están abriendo cabezas allí, pero a diestro y siniestro, ¿no? Y claro, había gente, pues eso, la gente estaba allí, simplemente estaban sentados en el suelo ocupando la vía pública, ¿sabes?, sin más, y estaban los Mossos de Escuadra allí encarnizadísimos. Entonces, a mí eso me hizo que pensar, ¿no? Es decir, claro, es que esa gente puede ser que venga, que sea la primera vez que viene a una manifestación, ¿no? Sí. Y bueno, pues me hizo que pensar en esa, ¿no?, esa falta de conciencia que tiene la gran mayoría de la sociedad. Uh-huh. De darle un poco más, si cabe, de visibilidad para que esta gente sea consciente de que esto está ocurriendo y es así, ¿no? Y, ¿y qué respuesta habéis recibido por parte de la gente con la que habéis ido contactando? Hemos leído que por una parte ha habido víctimas que bueno, no se han animado en un principio a participar, pues por no recordar igual la dureza de esos momentos, y incluso también hemos visto pues que ha habido gente de diferentes cargos que no ha querido participar. Sí, pues mira, hemos tenido del Ministerio del Interior, en tres ocasiones intentamos, les hicimos una propuesta de entrevista y no nos, al final ya desistimos de intentarlo porque en un principio fue no hubo respuesta. En la segunda ocasión fue una llamada telefónica y me intentaron intimidarme así con un tono, pues eso. Hablé con la persona responsable del departamento de comunicación que me atendió. Sí. Pues me respondió, bueno, eso me hizo que le explicara el proyecto de que iba y tal, y el tío se me puso a decirme ahí, pero ¿de qué tortura me estás hablando? ¿Pero qué estás diciendo, hombre? ¿Sabes? Estaba el tío ahí como, y claro, me iba así un poco diciendo, wow, es el tío pidió un tono bastante arrogante y yeah. Y bueno, y la siguiente, bueno, luego también hubo un tercer intento, o sea, esto fue a lo largo de un año, ¿no? Me entero. Y el tercer intento ya empezaron a largas, así, bueno, ya dije, no voy a intentar más porque esto es imposible. Ya. Yeah. Y luego también intentamos con la Consejería de Cerril, que entonces era la defensora del pueblo. Sí. Nos interesaba su participación, pues más que nada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Uh-huh. Y nada, también hablé con otra persona encargada del Departamento de Comunicación y me decían eso, que esto que queda entre tú y yo, pero es que a Soledad de Cerril no le gusta nada conceder entrevistas, y tenemos una lista enorme de... Y yo le decía, no te preocupes, o sea, si hay una lista enorme, pues nada, meternos en la lista y aunque tardemos un año o incluso dos, ¿sabes? Aquí estamos esperando, ¿sabes? Yeah. Y bueno, ahí fue cuando me dijo eso. Me dijo, no, mira, es que entre tú y yo, pues que a Soledad no le gusta nada conceder entrevistas, tal, bueno. Ya. Y luego, bueno, de sindicatos policiales, pues hemos enviado a todos los que hemos conocido y solamente pues tuvimos una respuesta positiva del Sindicato Unificado de Policía, pero del sector regional, ¿no? De la regional de la Comunidad Valenciana, ¿no? Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Bueno, ¿dónde has visto que te ha sido más fácil desarrollar ahí tu investigación? ¿En qué zona o con qué gente te ha sido más fácil? Eso no es difícil, que ¿no? A ver, si quieres, nosotros, pues eso, principalmente la gran mayoría de la información la hemos recogido de los informes anuales que va recogiendo la coordinadora para la prevención y denuncia de la tortura. Uh-huh. Pues la gran mayoría de casos nos han llegado por ahí, ¿no? Hay otros casos que nos han llegado también casos que hemos conocido de primera mano o a través de contactos, ¿no? Yeah. No. Y... Te preguntábamos también esto pensando un poco por si pudiera haber, nos preguntábamos nosotras al ver el documental si te habías encontrado durante este trabajo diferencias dentro del Estado en cuanto a la red y apoyo, recursos que puedan tener las personas afectadas. Es decir, pues que igual hay zonas donde pues la gente, por lo que sea, tiene más conciencia del problema, se ha juntado y existen recursos, y en cambio igual en otras zonas donde pues probablemente pudieras encontrar los mismos o más ejemplos, pues bueno, la gente no llega a visibilizar tanto su caso, pues por falta de apoyo en la comunidad o... Sí. Sí, de donde más casos teníamos era de Cataluña, aparte porque, bueno, yo iba allí, en Barcelona. Uh-huh. Pues donde más información que teníamos era de Cataluña y, bueno, y de Madrid y de Euskal Herria. Uh-huh. Luego, de Andalucía también teníamos algún caso, pero luego, por ejemplo, pues Extremadura, pues todo lo que es Castilla, o sea, Castilla-La Mancha... pues por ahí no tenemos nada, incluso de Galicia tampoco. En Galicia teníamos algún caso, pero bueno, al final no me acuerdo bien, pero nos costó mucho encontrar a la persona afectada y bueno, ya a la tarde ya teníamos la película determinada y al final quedó fuera. Uh-huh. Llama la atención porque al final todas las comunidades tienen sus cárceles, sus CIEs, sus centros de menores, sus todo, ¿no? Y seguro que podríamos encontrar ejemplos de esto en todas partes y con independencia del origen de las personas o no. Mira, a lo largo del documental podemos ver así una serie de datos que van apareciendo en pantalla, ¿no? Y es escalofriante también ver un poco las cifras que aparecen ahí. Como dicen, desde el año 2004 hay unas 7.500 denuncias interpuestas por torturas y malos tratos, y es una mínima parte de lo que hay, porque al final no todas las personas denuncian, ¿no? Sí, bueno, estás hablando conmigo, ¿no? Sí. Vale. Sí, bueno, puedo para decir que, bueno, ahora para el siguiente informe que se va a presentar ahora en la primera semana de junio, pues fácilmente que ya se lleguen a recoger unas 90.000 denuncias, unas 9.000 denuncias. Uh-huh. Pero sí, claro, según asegura la coordinadora, pues esas denuncias que se recogen son solamente, pues eso, una mínima parte, ¿no? Que la gran mayoría no se llegan a denunciar y que no se denuncian pues por miedo y por falta de confianza en la justicia, ¿no? Yo creo, pues ayer por lo que he visto, yo creo que la principal causa por la que no se llega a denunciar es porque no se confía en que se vaya a conseguir nada con la denuncia, ¿no? Yeah. No hay ninguna confianza en el sistema judicial de que los hechos se vayan a investigar y de que se vaya a conseguir sancionar al agente infractor, ¿no? Y en realidad, o sea, parece obvio, ¿eh? Pero ¿cuáles crees que son las circunstancias que hacen que esta situación se dé? No sé, ¿cómo crees que podrían ser las cosas para que esto no ocurriera? ¿O cuál es el entramado que al final lleva a que esto pues se invisibilice y no llegue a donde tiene que llegar? No sé. Me está preguntando igual cuáles serían las medidas de prevención más relevantes para conseguir cambiar esto. Sí, o por ejemplo, pues que igual si las circunstancias fueran más transparentes o si las personas en las que recae esta responsabilidad tuvieran otro tipo, no sé si otras medidas, otros poderes menos, no sé cómo podrían ser las cosas para que esto no ocurriera. Pues, bueno, yo tampoco soy ningún experto, ¿eh? O sea, yo me he dedicado a recoger las investigaciones de otros profesionales, ¿no? Y a recoger un poco las diferentes posturas que tienen diferentes personas, diferentes expertos implicados en este fenómeno, diferentes agentes que están implicados, ¿no? Entonces yo he ido recogiendo un poco para hacer una... Te estoy pidiendo el imposible, por supuesto. O sea, te estoy pidiendo la solución a nuestros problemas, la paz en el mundo, el fin del hambre. O sea, soy consciente, pero bueno, era una pregunta así. Claro, bueno, hay diferentes contextos. O sea, yo creo que, pues, por ejemplo, en el contexto de las movilizaciones sociales, pues el principal motivo es que es imposible identificar a los agentes, ¿no? A los agentes que, pues, cuando una persona ha sido agredida de forma brutal, pues si denuncia los hechos, lo que le suele pasar es que no es posible identificar a la gente. A lo mejor el juez pide a los mandos que se identifique a esa persona y el mando pues le da la respuesta que parece más... Pues eso, a lo mejor el mando dice, no, pues mira, yo tampoco puedo identificarlo, ¿no? Igual si la persona denunciante consigue un vídeo donde se recogen los hechos en concreto... Pues el juez le pide al mando que identifique a ese agente concreto y el mando dice que no tiene forma de identificarle. Entonces, de todas maneras, sí quiero decir que, sin saber, Alex, en tu documental das para mí una de las claves fundamentales para la prevención de la tortura, que es la conciencia social y la movilización, ¿no? O sea, a mí una de las partes que más me gusta del documental es cuando se habla de cómo se consigue la prohibición del uso de las balas de goma en Cataluña y cómo es a través de una movilización social muy potente y cómo es a través de la sociedad civil, ¿no? Porque, bueno, yo personalmente no creo que la respuesta nos la vayan a dar ni los jueces ni los juzgados, y que si no lo luchamos desde abajo y desde la movilización y la denuncia permanente a través de la sociedad, difícilmente vamos a acabar con una herramienta que al Estado le viene muy bien, porque no olvidemos que la utiliza porque le funciona. Y ante todo y sobre todo, el mismo hecho de que las instituciones del Estado nieguen la existencia de la tortura es un problema fundamental, ¿no? Mientras no nieguen el problema, mientras nieguen el problema, lo que nos están diciendo es que no van a hacer nada por solucionarlo. Y no van a hacer nada para solucionarlo mientras no les salga poco rentable políticamente. Y eso tenemos que hacerlo nosotras desde abajo, desde la sociedad, haciendo que les resulte más dañino utilizar la tortura que investigar y empezar a movilizarse contra ella, ¿no? Y a mí, en ese sentido, el docu me encanta porque incide mucho en la importancia de la denuncia, ¿no? Y le da mucha voz a las víctimas, que yo creo que es otra cosa que a veces se nos olvida y que en el documental tiene una importancia muy trascendente. La verdad que el documental habla por sí solo, ¿no? Y los datos que aporta... que, bueno, pues como has dicho, has recogido diferentes profesionales, son bastante significativos, ¿no? Uno de ellos dice que entre el año 2000 y 2008 hay unas 957 personas detenidas por la ley antiterrorista y 644 alega haber sido torturado, ¿no? O sea que son unas cifras ya que, bueno, que ya ponen en evidencia al Estado y que Europa, según Europa, han denunciado ya 8 veces por falta de derechos humanos al Estado español. O sea que al final esas cifras están dando ya una respuesta, ¿no? Que el Estado cubre al Estado y que tampoco hay mucho más que rascar, ¿no? O sea, al final, pues el poder del Estado obedece al Estado y ya está. Nosotras sí que comentábamos un poco lo que has dicho, Pote, que bueno, teníamos la sensación de que a raíz de, no sé, todo muy entrecomillado, pero de la generalización de la desobediencia civil a la sociedad en general, pues que igual estamos siendo todas más críticas con el problema y que esto puede hacer que por lo menos por lo menos se visibilice más y que documentales como el tuyo pues lo podamos ver el otro día en Bilbo Rock y que vaya gente de todo tipo. Eso nos parecía súper importante. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? O sea, en las diferentes presentaciones que has ido viendo, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿Con qué sensación te has quedado con las diferentes presentaciones en los diferentes sitios? Pues la sensación más generalizada yo creo que es que la gente se queda convencida de la necesidad de que esta película llegue lo más lejos posible, ¿no? Esa es la respuesta mayoritaria. Y luego, pues también hay gente que... Pues hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que o sea, nos hemos encontrado gente llorando después de la película a moco tendido, ¿eh? Sí. En algunas ocasiones, ¿eh? Sí. O sea, muy, muy poca gente, ¿no? Pero sí que nos hemos encontrado gente pues que se ha quedado bastante dolida, ¿no? Después de ver la película, ¿no? Y bastante, la gente se remueve bastante, ¿no? A la gente se le genera un poco de rabia en el momento, ¿no? Pero sí que suele ser una rabia constructiva, ¿no? Quiero decir, como la gente se le genera ese, ¿no? O ese odio repentino ahí, pero con intención de querer transformarlo y poder, ¿no? Aportar algo para solucionar esto, ¿no? Y yo qué sé, yo creo que yo creo que fue Bilbao el sitio donde vi a la gente más afectada después de ver la película. Donde vi que la gente incluso, pues como que fue el coloquio en el que la gente participó menos. Y como que vi más lágrimas haciendo lo normal. Yeah. Yo creo que fue Bilbao, ¿eh? Fue donde el público se quedó como más conmovido, ¿no? De la película. Y pues, porque estaban, no sé, bueno, pues estaba también justo el día del aniversario de la muerte de Cabacas. Y estaban allí los padres y muchos amigos de Íñigo y tal. Y pues eso, a mitad de película, cuando salía el caso de Cabacas en la película, pues la madre se levantó, que estaba allí en primera fila sentada, se levantó y salió a la calle, porque no podía seguir viendo la película y yeah. Yo creo que mucha gente la vio salir, ¿no? Sí. Entonces pues, sí. Eso pudo ser también algo que hiciera que a la gente se le pusieran los pelos más de punta de lo normal, ¿no? Viendo la película. Yeah. Sí, yeah. No, yo estuve en ese debate y es evidente que la energía que se generó y las circunstancias de, pues eso, el aniversario, gran cantidad de familiares y amigos de Íñigo en la sala, también el hecho de cómo es el mismo Bilbo Rock, ¿no? Que se acabó la proyección pero seguíamos a oscuras, no había luz, no hubo un momento de airear o de poder cambiar un poco el contexto, ¿no? Entonces sí que fue una presentación, en mi opinión, triste, en el sentido más filosófico de la palabra, pero yo sí que creo que fue una sensación necesaria, ¿no? Que ya ayudó a descargar, ayudó a llorar cosas que todavía no estaban lloradas, ayudó a sacar un poquito el duelo de la familia. Yo sí que creo, o sea, a mí me gusta quedarme con la parte constructiva y es probable que fuera el debate más corto y más triste de todas las presentaciones, pero yo creo que también en ese día y en esa presentación el documental jugó un papel importante para ayudar a compartir el dolor, ¿no? Y entender que el dolor de la familia de Íñigo es un dolor compartido por muchas familias, por muchas situaciones, por muchas víctimas de la tortura y por muchas circunstancias personales que aparecen en el documental, y que a través del dolor de la familia de Íñigo puede llevarnos a experimentar el dolor de otras familias y el dolor de otras circunstancias. O sea, no siempre tiene que ser el debate bonito y maravilloso en el que se dicen grandes verdades y se llegan a grandes conclusiones, sino que muchas veces también recoger el dolor y experimentar el dolor es muy constructivo y muy necesario, ¿no? Y yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, que fue una presentación muy densa, pero yo me quedo con que es muy probable que aunque la madre de Íñigo se tuviera que levantar y salir, ese día la madre de Íñigo se sintiera más acompañada y más representada que nunca. Teniendo en cuenta además todas las circunstancias que está dando este juicio, que está siendo un dolor permanente y que hasta que no se cierre el juicio es muy probable que no puedan hacer un duelo en condiciones, que las posibilidades de que se haga una justicia real para Íñigo y su familia son escasas, pero por lo menos el acompañamiento y el reconocimiento social que a través del documental y de la presentación se les dio, a mí me merece mucho la pena. O sea, la verdad es que después de decir esto como que te quedas con la necesidad de, no sé si escuchar una canción o abrir la ventana, pero ya que te tenemos al otro lado, simplemente por hacerte otro comentario del documental, pero también, bueno, nos quedamos un poco con la sensación de lo difícil que es conocer realmente qué está ocurriendo detrás de estas paredes, que pueden ser un CIES, que puede ser una cárcel, y no sé, no nos planteábamos cómo puede ser el camino para que lo conozcamos. No es una pregunta que te hago directamente a ti, sino pues una reflexión de joder, qué está pasando ahí que no conocemos, y cuánta gente que además no tiene la oportunidad de estar acompañada, como decíamos, ¿no? Ahora, cuánta gente se está quedando en el camino sin conocer realmente, además, cuál puede ser la forma de llegar a algo o de que se haga justicia con lo que le está pasando, porque lo que le está pasando no se puede aceptar. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, yo personalmente veo que, bueno, pues que igual desde algunos puntos somos más sensibles con el tema más estrictamente político, ¿no? Pues como aplicar la ley antiterrorista a unas personas o bueno, pues las torturas en comisaría, pero a mí sí que me ha llamado la atención, bueno, pues esas torturas sistemáticas, por ejemplo, en la frontera sur, ¿no? Cuando salen imágenes de cómo se caen de la valla, cómo les estiran, cómo les pegan, cómo salen ensangrentados y pues de esos pinchos y así. Eso sí que me ha llamado la atención, que sí que es un tema, yo igual hablo desde mi opinión, que es un poco más menos cercano, ¿no? Como que lo tenemos más lejos y somos menos conscientes de que esa gente, hostia, está ahí también sufriendo esa tortura y esa dejación todos los días. Sí, desde luego, además es evidente para las personas que estamos recopilando la información y viendo cómo evolucionan los casos, que igual que cuando la coordinadora empezó a funcionar allá por el año 2004, las situaciones más graves y más preocupantes se daban en detención incomunicada y sobre todo aquí en Euskal Herria. Luego, según ha ido evolucionando el tiempo, pues en torno al año 2001 y el 15M hubo un pico de denuncias en situaciones de manifestación y movilizaciones sociales que duró también hasta el 2012 y demás, pero hay una serie de violencia oculta que está ahí siempre y que es permanente y que no dejamos de verla año tras año tras año y que aumenta, y por un lado son los casos en prisión y por otro lado son las violencias hacia las personas migrantes. Bien en la valla, que la frontera sur es un gran agujero, hay un montón de gente muriendo en el Mediterráneo, pero hay un montón de gente siendo rechazada en Ceuta y Melilla, y que una vez que pasa a la península acaba en un CIE, y las torturas y los malos tratos en los CIE son recurrentes. O sea, me estoy acordando ahora de este año pasado, el 2017, han habilitado una cárcel recién terminada y que ni siquiera está inaugurada como cárcel para hacer un CIE temporal, cuando la legislación prohíbe terminantemente que el CIE tenga un espacio penitenciario de aplicación, porque se supone que se está aplicando una medida administrativa y no una medida penal. Y cuando le han preguntado al ministro Zoido sobre, bueno, ¿y qué piensa usted meter a esta gente en la cárcel? No, todavía no es una cárcel. A ver, es una cárcel, está diseñada como cárcel, tiene módulos de cárcel, no tiene agua corriente todavía, ni siquiera hay agua caliente y no se van a poder duchar, y les está metiendo ahí. Ah, bueno, sí, pero es que van a estar poco porque les vamos a expulsar enseguida. Bueno, y sus garantías y sus derechos y su humanidad y su dignidad, ¿dónde la dejamos? Pues nada, 560 y pico personas metidas en una cárcel sin estrenar, bajo custodia policial, de antidisturbios. Aquí una medida totalmente, vamos a decir que, bueno, loca, con palizas, con motines, con expulsiones, ha habido un suicidio, ha habido una serie de irregularidades absolutas y todo incumpliendo la ley. O sea, que es que ni siquiera se está cumpliendo su propia ley. Y eso ocurre y la gente lo tolera en gran medida porque la gente está pidiendo mano dura contra la inmigración, por todo el discurso racista y xenófobo que hay en esta sociedad y que evidentemente impregna a los a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las policías, a las guardias civiles, etcétera, etcétera. Y que no pasa nada, parece que no pasa nada, pero claro, estamos hablando de que se ha violado sistemáticamente el derecho de 565 personas, que aparte ha habido palizas y ha habido agresiones directas a varias de ellas, y que además ha habido un suicidio de una de esas personas porque después de una serie de palizas y después de un motín, ante la evidencia de que iba a ser expulsada, ha preferido terminar con su vida en un espacio en el que además no hay protocolo de prevención de suicidios, que es otra de las cosas que debería haber y que no hay, ¿no? Entonces, cuando empiezas a sumar todas las irregularidades, lo que ves es que hay una dejación total y absoluta de preocuparse por la dignidad del que tenemos delante, ¿no? Y cuando el que tenemos delante es distinto, como pasa en el caso de los migrantes, esa dejación es mayor y esa vulneración de derechos es más sistemática. Eso lo estamos viendo año tras año, informe tras informe. Cada vez son más los migrantes maltratados en el Top Manta, en los CIE, en la frontera sur, y cada vez a la gente le parece importar un poquito menos si el que sufre tiene un color de piel distinto al blanco o tiene una nacionalidad distinta a la española, etcétera, etcétera. Veíamos hace poco en Madrid, bueno, pues a lo que sucedía, ¿no? Con esas personas que, bueno, pues eran atacadas por la policía y bueno, al final la rabia se desbordó también porque, bueno, pues al final eso es un acoso diario el que sufren, ¿no? Que tampoco ocupa portadas de periódicos ni es algo tan evidente que sacan todo el rato en los medios, pero que sigue ahí, que existe y que, bueno, pues en la cifra negra sí que se le hace ahí una dedicación a ese tema que, bueno, que la gente parece que igual no lo ve. Y volviendo un poco a la cifra negra, Alex, ¿Qué planteamiento tienes a partir de ahora con el documental? ¿Dónde vas a hacerlo llegar más? ¿Nos oyes? ¿Nos escuchas? ¿Alex? No sé si lo pues hemos perdido. Creo que hemos perdido. Vamos a volver. Es que igual no tienes mucha cobertura, no se te oye muy bien. Igual aprovechamos para poner una canción, conectamos bien con él y volvemos. Así hacemos un break. Thank you. Bueno, pues aquí continuamos en Irola Irratia y vamos a retomar la comunicación con Alex. ¿Nos escuchas, Alex? Sí, os oigo. Sí, sí. Bueno, pues ya estamos otra vez aquí. Te he lanzado antes la pregunta de dónde, bueno, cuáles son tus próximas fechas para presentar y difundir este documental. Vale, a ver si no se corta, que tengo aquí muy mala cobertura. Vale. Os cuento, sí, mira, ahora estamos volviendo, bueno, presentando la película en diferentes ciudades de todo el estado. Y bueno, la siguiente fecha que tenemos es mañana en Logroño, en el Teatro Buenaventura. Uh-huh. Luego estamos el viernes en la Filmoteca de Zaragoza. Y también volveremos a repetir el 3 de mayo en la Filmoteca también. Uh-huh. Este sábado tenemos en Palencia otra presentación, en Agüebra, en un espacio comunitario autogestionado. Luego el 2 de mayo estaremos en Salamanca, en el CSA Villafría. El 3 de mayo volvemos a Zaragoza y también estaremos el mismo día, el 3 de mayo, en Ciudad Real, en el Teatro de la Sensación. Uh-huh. Y luego tenemos el 10 de mayo en Sevilla, en los Cines Sur Nervión. Y el 17 de mayo en Elda y el 18 de mayo en Alicante, en la sala Miguel Hernández. Uh-huh. Y bueno, estamos a punto de confirmar también fechas en Granada, Jaén, Murcia, Cartagena. Y a ver si conseguimos también alguna Extremadura. Y bueno, luego volveremos a Barcelona a proyectarla también a final de mayo. Y estamos intentando conseguir a ver alguna emisión en televisión. A ver si lo tenemos súper jodido, pero vamos a ver si conseguimos algo. Y luego ya la subiremos a internet. Yo creo que ya para octubre o así, yo creo que ya habremos terminado de agotar todas las posibilidades en televisión. Uh-huh. Y ahí en ese momento ya la subiremos a internet para que ya circule libremente. Y qué bueno. O sea, que tenéis un tour por delante impresionante. Sí, también tenemos que ir a presentar Galicia y Cantabria y Asturias. Pero esto ya lo dejaremos para más bien veranito, que es el mejor tiempo por allí. Muy bien. Muy bien, y bueno, luego dices que podremos acceder a la peli una vez que hayáis hecho el gran tour, que la colgaréis por ahí. Sí, sí, sí. Es importante agotar las posibilidades en televisión, porque es que claro, nos interesa no subirla antes, porque si no la televisión no le interesará coger claro, la película. Claro, perfecto. Uh-huh. Claro. Vale, sí, el caso es difundirla lo máximo posible, ¿no? Al final en televisión lo va a ver mucha gente, sí que es verdad. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues no sé si nos quieres contar algo más o nos queda más que agradecerte que hayas compartido este ratito con nosotras y que felicidades por el trabajo, que no te lo hemos dicho en todo este rato, que muchas gracias por el curro que te has pegado, que te deseamos suerte y eso, no sé. Muchas gracias. Bueno, yo os puedo dejar aquí que si hay gente que nos estáis oyendo y queréis apoyarnos en la difusión de las próximas fechas que vamos teniendo. Perfecto. Pues tenemos una página web que se llama Empathic Films. Uh-huh. Empathic es el nombre de la productora y se escribe con K, de kilo. Y ahí tenemos un apartado que se llama Agenda de Proyecciones. Uh-huh. Y ahí, vale. Bueno, ahí vamos actualizando, vamos confirmando nuevas fechas, vamos actualizando la página y tal. Vale. Nos podéis seguir también en Twitter, que tenemos también una cuenta, @empathicfilms, la cuenta de Twitter. Y luego también tenemos página de Facebook, de La Cifra Negra. Muy bien. Y bueno, pues lo pondremos en la web para sí, que la gente pueda acceder. Pues nada, Alex, te damos las gracias y te deseamos también mucha suerte en lo que te queda de gira y a ver si hay suerte y la televisión, parece, o sea, es un poco raro decirlo, pero bueno, a ver si hay suerte y la televisión lo difunde, que se trata que lo vea cuanto más personas mejor y eso, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotras y suerte, ¿vale? Vale, oye, pues gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte. Vale, venga pues. Dale, venga, salud. Agur. We'll be right back. Bueno, pues aquí continuamos en Irola Irratia, en el 107.5 de la FM. Hemos hablado con Alex Payás, el director del documental La Cifra Negra, que pasó el otro día por Bilbao. Y bueno, ya nos ha puesto al día un poco de cómo va ese documental y las fechas próximas que tiene para presentarlo. Eso es, y ahora vamos a aprovechar que tenemos a Pote de Saraqueta para explotar un poco sus conocimientos. y comentábamos aquí durante mientras sonaba la canción que bueno, igual nos hemos ido centrando durante la entrevista en lo que son las personas que actualmente están viviendo pues eso en las cárceles o en los centros de menores o cuál es su situación de vulnerabilidad en el momento, pero pensábamos que igual podía ser interesante que reflexionáramos un poco sobre cómo quedan estas personas y sus familias una vez que han salido y se supone que ya salen reinsertadas, ¿no? y curadas y dispuestas a convivir en sociedad. Me da que no es así, ¿no? Hombre, cuando hablamos de personas que han sufrido un impacto en su vida tan potente como es el de una tortura o un maltrato, es evidente que lo que tenemos que hablar también es del daño, ¿no? El daño que genera y a mí me gusta más pensar en cómo recuperar el daño que en el hecho de quedarse en el daño o de pensar que son situaciones irresolubles, ¿no? Yo creo que hay que empezar a plantearnos dinámicas de, por un lado, reconocimiento a estas personas. A nivel internacional hablan de las tres R's, ¿no? Reconocimiento, rehabilitación y garantía de no repetición. Uh-huh. Entonces, el reconocimiento es que socialmente les digamos, nos creemos vuestro relato, porque a día de hoy, como se niega la asistencia a la tortura, pues cuando alguien viene diciendo que ha sido torturada, lo primero que se le dice es mentirosa, estás exagerando, lo has hecho por tu interés personal, lo has hecho para desacreditar a la policía, lo has hecho por bla, bla, bla, bla, bla. Lo has hecho porque era tu estrategia en un juicio, lo has hecho porque te lo ha dicho ETA, lo has hecho porque estás siguiendo un manual. Aumentando aún si cabe más el dolor, claro, ¿no? Cuando revictimizamos, revictimizamos a estas personas, les generamos un nuevo daño, a veces les hacemos revivir las experiencias porque les obligamos a volver a contar con todo pelo, señal y detalle lo que les ha ocurrido y al final pasar otra vez por ahí, volver otra vez a esa sala en la que en una incomunicación o en ese sitio de una comisaría en el que te han dado una paliza o esa calle en la que una pelota de goma te dio un impacto. Obligamos a que vuelvan al dolor, ¿no? Y eso ya para mí es una situación que hay que intentar superar y hay que empezar a reconocer el hecho de que han sufrido y que su relato es tan válido como el de cualquier otra y que además desde su relato es desde donde tenemos que empezar a ver cómo rehabilitar, ¿no? Y rehabilitar es intentar que la secuela que pueda haber quedado de ese daño se disminuya lo más posible, recuperar para la sociedad, pero no desde una perspectiva de reinserción. Es que a mí la palabra reinserción, tal y como la utiliza el Estado y como la utilizan las instituciones, me da mucho repelús, ¿no? Yo lo que creo es que son personas que tienen una capacidad de aportarnos su experiencia, una capacidad de aportarnos sus aprendizajes y que lo que tenemos que hacer es aprender de ellas, ¿no? Y ponernos a su lado, compartir lo que le quede de dolor y aprender en ese proceso de crecimiento, ¿no? Al final son personas que pueden haber sido rotas en un momento de su vida por una acción policial y que hay que recomponerlas, ¿no? No van a quedar como estaban antes, pero pueden crecer nuevamente y pueden crecer más y mejor de lo que antes fueron. Y esa idea de rehabilitación, esa idea de recuperación para la sociedad, en ese sentido, ¿no? El de aportarnos ella su experiencia para que nosotras también aprendamos y nosotras también crezcamos juntas, me parece muy importante. Y ya la tercera pata sería la garantía de no repetición, es decir, asegurarnos de que ese infierno por el que han pasado estas personas, ninguna otra persona lo vuelve a vivir. De hecho, yo prácticamente todas las personas que han sufrido torturas con las que me he ido encontrando en mi vida, cuando les planteas y tú qué quieres, casi ninguna me ha dicho un resarcimiento económico, casi ninguna me ha dicho una indemnización, ¿no? La mayoría lo que me han dicho es que nadie vuelva a pasar por lo que yo he pasado. Y eso también es una lección de vida y es una responsabilidad colectiva que tenemos hacia ellas, ¿no? Es decir, que a ellas, por supuesto que no se las vuelva a torturar, pero que a nadie más se le vuelva a torturar, porque muchas de ellas, cada vez que ven una detención incomunicada en el telediario, o cada vez que ven una carga policial, o cada vez ya no es contra ellas, ya no son ellas las que están ahí, pero vuelven a revivirlo también, ¿no? Es otra manera de revictimizarlas, ¿no? El que de repente digan, joder, es que ha vuelto a haber otra detención, es que pues muchas el 1 de octubre, viendo lo que estaba pasando en Cataluña, pues experimentaron las cargas que se vivieron en su momento ellas, o pues las personas que han perdido un ojo por una pelota de goma, pues cuando vieron otra vez las bocachas y vieron otra vez los disparos de la policía, evidentemente volvieron a pasarlo mal, ¿no? Entonces, garantizarles de una manera colectiva y como sociedad que vamos a trabajar juntas porque eso no vuelva a ocurrir, a mí me parece una responsabilidad que hay que afrontar. ¿Y cómo es este camino? ¿Vosotros desde Salaqueta cómo hacéis cómo veis este acompañamiento? Bueno, nosotras, claro, tenemos una visión muy política de esta problemática represiva y entonces tenemos una perspectiva que entiende que a problemas políticos hay que dar respuestas políticas, ¿no? Entonces, para mí, evidentemente, la solución no va a pasar por más código penal, la solución no va a pasar por más, por más represión, la solución no va a pasar porque ahora se cambien las legislaciones y pongamos un montón de años de cárcel para los torturadores. Entre otras cosas porque la experiencia nos demuestra que las personas condenadas por torturas luego son indultadas y a veces son ascendidas y a veces son encaminadas a ser los nuevos dirigentes de las nuevas policías, ¿no? Nosotras creemos que lo que hay es que buscar una nueva sociedad, o sea, hay que transformar la sociedad desde su base, hay que buscar un nuevo modelo económico. Probablemente haya más respuestas en el reparto económico y el reparto de la riqueza que en el Código Penal o en la búsqueda de sanciones administrativas para el que haya hecho no sé qué en qué comisaría. Probablemente avanzar porque a las personas que han sufrido estas experiencias se les dé un buen tratamiento psiquiátrico, psicológico, médico, el que necesiten, que se les dé un reconocimiento social, que se hagan comidas populares en las que se les reconoce y se les recoge y se les invita a seguir viviendo de una manera colectiva, probablemente sea más enriquecedor y nos ayude más a todas que el intentar ir hasta el final en un juicio final no va a llevarnos a ningún sitio y que va a colocar a las víctimas en la situación de tener que declarar delante de un juez otra vez, ahora como acusador en vez de como acusado, pero volver a estar en el sistema judicial, volver a tener que ver y confrontar a unos torturadores que no les van a pedir perdón y que van a tener unas actitudes prepotentes y que van a tener un sistema judicial que les ampara y yo creo que las respuestas que deberíamos empezar a buscar van más por otros espacios de reconocimiento a las víctimas y sobre todo de ayudarlas a dejar de ser víctimas. O sea, el objetivo no es que se queden siendo víctimas toda su vida, sino que lo antes posible puedan salir de ese papel, lo antes posible puedan volver a ser personas que disfrutan plenamente de su vida, que tienen el mayor grado posible de felicidad y que tiene un acompañamiento especial, porque yo sí que creo que las víctimas de la tortura merecen un reconocimiento especial, porque al final la tortura la ejerce el Estado, al final han sido pagados los torturadores con nuestros impuestos, al final tenemos una responsabilidad colectiva en lo que ha ocurrido ahí. Aunque seamos los más antisistemas del mundo, pues cada vez que pagamos un paquete de tabaco estamos pagando al carcelero, estamos pagando al policía y estamos adquiriendo una responsabilidad hacia las personas que sufren el acto que puedan cometer estos policías o estos funcionarios de prisiones o estos carceleros, como les queramos llamar, que sufren en lo que nosotros estamos generando como sociedad. Y yo creo que eso hay que asumirlo. ¿Y ahora mismo de cuántas personas podemos estar hablando? No sé si eso, hay una cifra exacta, pero ¿cuánta gente ahora mismo? A ver, cifras hay muchísimas. Hay estudios que hablan de que probablemente 10.000 personas han sufrido tortura en Euskal Herria desde el 79 hasta hoy, solo en Euskal Herria. Es una pasada, ¿eh? Sí, no, se dice muy pronto, 10.000. Claro, pero multiplica el sufrimiento de la persona, de su familia, de su entorno y de todos los que han sabido de ese caso por 10.000, se dice muy pronto. En los informes de la coordinadora, pues desde el 2004 hasta el informe del 2016, que es el último que hemos presentado, recogíamos 8.100 situaciones, o sea, personas afectadas, claro, a nivel de todo el Estado, en un periodo de tiempo mucho más corto. Y yo no sé si ese es un 5, un 10 o un 20% del total. Es los casos que hemos conocido. Y hay casos que hemos conocido que no hemos incorporado a los informes porque las personas nos piden que no los incorporemos. nos lo cuentan, se desahogan y dicen, pero no lo pongáis en el informe porque, claro, en cuanto digáis en tal sitio a tal hora, el policía de turno va a saber que soy yo el caso. Y va a saber que soy yo el que le ha denunciado a él, porque él sabe que es el que me ha pegado y sabe que me ha pegado a mí en tal sitio a tal hora, ¿no? Entonces, claro, hay situaciones que conocemos y que no incorporamos al informe porque la persona nos pide que no lo hagamos. Entonces, de las que conocemos, ¿qué porcentaje de la realidad es? Pues no, no me atrevería a decir. Pero es que me da igual, porque con que haya un solo caso, sí, sí, ya está. Lo decía uno de los cortes en la presentación del documental, que si no me equivoco era Jorge del Cura, el portavoz estatal de la coordinadora, hablando y diciendo que con que haya un solo caso desaparece el Estado de Derecho. Eso es. Y eso es así. O sea, nos quieren vender su Constitución, su Estado de Derecho y su legislación cuando los primeros en incumplirla son ellos. Uh-huh. En el momento en el que hay un caso de tortura, ya está incumplida. Y en el momento en el que no se reconoce, y hay sentencias del Tribunal de Estrasburgo, pero es que a mí me da igual que haya o no haya sentencias. Yo he conocido a las personas que han sufrido la tortura y yo no pongo en tela de juicio su testimonio. O sea, eso es. En cuanto estás con una persona que ha sufrido ese dolor y lo vivencias con ella, pues a mí una sentencia judicial no me tiene nada que aportar. Uh-huh. Lo que me aporta es esa persona con su experiencia, con su testimonio, y lo que yo tengo es que aportarle a esa persona, en la medida de mis posibilidades, que no son muchas, pero son las humanas, pues el calor, el cariño, el reconocimiento y el acompañamiento. Al final, las denuncias, como comentábamos antes, bueno, pues aquí hay una cifra que dice 7.500, no llegan a ningún lado, pero sí que sirven para tener datos, ¿no? No de la realidad, pero sí que de cuánta gente ha denunciado unas torturas, y que ya, pues bueno, si no, no tendríamos constancia de... Sí, no, es evidente. Ni de cuántas hay, ¿no? Pero, por ejemplo, me acuerdo mucho del desalojo de Cúcucha, por poner un ejemplo que probablemente todas las personas que están oyendo este programa tengan muy presente. En el desalojo de Cúcucha, yo no te sabría decir cuántas personas recibieron, porque yo creo que nadie lo va a saber nunca. Si te sé decir que al final se pusieron, pues si no llegó a 32 denuncias, que aparte de las denuncias, porque desde la que recibimos los partes de lesiones, había partes de lesiones de 78 personas, o sea, ni siquiera todos los partes de lesiones acabaron en denuncias, de esas denuncias solo dos acabaron en mini condenitas, muy mini, de multa y se acabó. Y que claro, que a cualquiera que estuvo esos tres días en Recalde le digamos que hubo 79 personas afectadas porque son las partes de lesiones que tenemos, pues claro, nos va a mirar y nos va a decir, hombre, 79, estás de coña. Pues no, no estoy de coña. O sea, a nivel estadístico, en los informes de la coordinadora cuentan 79 porque son de las que tenemos documentación. Ya. Claro. Pero claro, cualquiera que estuviera allí sabe que ese día el que pasaba por la calle a determinado momento y en determinada hora, pues a lo mejor fueron 200, a lo mejor fueron 300, a lo mejor fueron 500. Sí, es que no sabría ni decirte aproximadamente cuántas. Para el informe de la coordinadora fueron 79. Yeah. Para los juzgados fueron 32. Y para la Ertzaintza, como solo hubo dos sanciones, pues solo fueron dos. Todas las demás fueron empleo proporcionado de la violencia, como dicen ellos. Es como, bueno, no sé si en el documental sale el ministro de en su momento, el Fernández Díaz este, hablando, o sea, respondiendo a una diputada mayor y diciendo que, bueno, el cero con no sé cuánto de las denuncias eran verdad y que el resto eran mentiras, como porque el Estado de Derecho había dicho que no lo eran, claro. Claro. Entonces, pues bueno, es una vara de medir un poco irreal, ¿no? De todas maneras... Aunque no tenga una utilidad práctica real, yo sí que creo que es importante el hecho de la denuncia judicial, sobre todo por, vamos a llamarle, una cobertura de espaldas, ¿no? Porque muchas veces, para mí la que es importante es la denuncia social, ¿no? El que la gente se atreva a decir, oye, a mí me han dado. Y que te plantees una rueda de prensa o te plantees un informe o dar un testimonio para que vaya a donde tenga que ir, a instituciones internacionales o de aquí, a ONGs locales o a sociedad civil, me da igual, pero es muy importante hacer el testimonio. Claro, el problema es que en el estado en el que vivimos, y como bien dice la canción de la Polla Records, si lo denuncias serás denunciado por calumniador. Entonces, la denuncia judicial para mí tiene el valor de sí, bueno, pero hemos presentado los papeles en el juzgado. Porque si no hay papeles en el juzgado, las posibilidades de que luego te venga el responsable policial de turno a denunciarte por difamación son muchas. Y esta experiencia también la tenemos, ¿no? La contradenuncia. De hecho, muchas veces la contradenuncia policial llega antes y te encuentras con acusaciones de de difamación, de atentado contra la autoridad, etcétera, etcétera, porque supuestamente tú has agredido a 9 policías. Y dices, pero vamos, que soy Superman aquí dando... Pues sí, eres Superman, porque para los juzgados va a tener más valor el testimonio de los policías que el tuyo. Y con que uno presente un parte de lesiones... Yo he visto condenas con partes de lesiones policiales en los que había abrasiones en los nudillos del agente policial y eso era su prueba de haber sido agredido. Y tú dices, ¿pero qué me estás contando? Bueno, pues lo que me estás contando es el sistema judicial español. Pero claro, si tú no has presentado tu contradenuncia... entender tu denuncia, que tendría que ser la primera como contradenuncia, no vas a poder ni siquiera hablar de lo que te ha pasado porque te arriesgas a situaciones pues muy dramáticas y te arriesgas a que te caiga un multón por decir tu verdad. Ya. Pienso en todas esas personas que ni siquiera sean conscientes de que eso que les está ocurriendo pues no debería estar pasando, ¿no? Me acuerdo de un chaval que ahora mismo está preso en Basauri, muy entre comillas se podría decir, pues que no es un chaval politizado, que esté por alguna razón con una red de apoyo fuera, y le preguntaba si durante todo este tiempo que él ha estado en la cárcel había recibido alguna vez algún tipo de maltrato, y bueno, se rió y me dijo, claro, sí, mucho, mientras he estado en la cárcel de tal, mientras he estado en la cárcel de cual, y vamos, no había ni odio en su... O sea, no había nada, ¿no? O sea, no estaba totalmente anulado, no era capaz de decirme, fíjate qué es lo que me ha ocurrido, ni siquiera estoy dolido, o sea, esto es así. Es así y tonta de ti si pensabas que esto no ocurría, ¿no? Pero sí. Vamos, y esto pasa más de lo que pensamos, y no solo en personas despolitizadas, o sea, tampoco es extraño encontrarte... Este es el caso en sí, sí. Pero tampoco, a mí no me resulta extraño el caso de, pues no me pegaron tanto, ¿cómo que no me pegaron tanto? No, bueno, claro, es que he oído cada cosa, sí, ya, pero es que en el momento en el que te tocan un pelo, ya, basta. Y ni siquiera te tienen que tocar el pelo, porque las actualmente las técnicas de maltrato más habituales son psicológicas. O sea, y no nos tenemos que poner en torturas psicológicas muy duras, como pueden ser las ejecuciones simuladas o las violaciones simuladas que existen, sino simplemente la amenaza de detención a familiares. No, bueno, es que si no vamos a ir a tu casa y ya verás tú, vamos a detener a tu madre. Perdone, es que eso no se puede decir. Lo tenemos tan naturalizado que de repente estamos viendo todos los días en series de televisión situaciones de flagrante vulneración de derecho y de tortura blanca, como por ejemplo que un agente de policía entre a dar voces y a dar golpes encima de la mesa mientras está interrogando a un detenido, y oigan ustedes, es que eso ya es maltrato psicológico. Porque esa persona no se le ha informado de sus derechos, se le está mintiendo, se le está engañando, se le está amenazando, se le está extorsionando para obtener una información, para castigarle. O sea, entra dentro de lo que es la definición de tortura. Y se le puede estar generando un daño psicológico grave, que eso luego podrá dejar o no dejar secuelas, y como no le han tocado un pelo, el otro va a salir diciendo, pues no me han maltratado. Sí te han maltratado. Han amenazado con que iban a detener a tu madre. Han amenazado con que iban a hacerte cosas que luego no te han hecho, pero te han amenazado. Y te han amenazado estando detenido. Y te han amenazado sin que estuviera delante tu abogado. Ajá. O sea, ni siquiera te han dicho que no estás obligado a contestar ninguna pregunta si tu abogado no está presente. Cuando la ley es lo que dice, ¿no? Ni siquiera se te ha permitido tener tu entrevista privada con tu abogado para preparar tu defensa. O sea, cuando empezamos a ver todo lo que ocurre cotidianamente en la inmensa mayoría de las comisarías de este estado, lo que nos damos cuenta es que no se denuncia prácticamente nada de lo que ocurre, porque mucho de lo que ocurre ni siquiera se considera que sea un maltrato cuando en realidad lo es. Y ya no, por no hablar de minorías como la etnia gitana, que directamente entiende y asume que el guantazo del policía es como, sin más, ¿no? Es, pues claro, la policía paya, pues me pega, pero no me he pegado mucho, entonces ¿qué voy a denunciar si yo soy gitano? Y ni siquiera creo en el sistema judicial de los payos. Y así, y así, y así, o super militantes que como solo me han dado un guantazo y solo me han dado un porrazo, pues tampoco es una cosa tan grave, ¿no? Esta banalización que hacemos nosotras mismas del maltrato institucional que recibimos es otro de los problemas, y ese no es achacable tanto al represor como a nosotras mismas y a nuestra falta de conciencia crítica, ¿no? O sea, tenemos que empezar a ser exquisitos en el decir, no, perdona, mis derechos humanos son mis derechos humanos, míos y de todos mis compañeras, y cada vez que yo veo una vulneración, voy a protestarla. Es que no me estáis dando una comida digna y estoy detenido y yo no puedo ir a comer. Es que soy vegano y no me estáis dando una opción asequible a mi opción nutricional. Entonces me estáis obligando o a no comer o a comer carne. Eso también es un maltrato. Es que tengo una enfermedad crónica y yo tengo que tomarme todos los días a tal hora tal pastilla porque soy diabético o tengo que tener una... Sí. Lo que sea, y no me lo estáis proporcionando porque estoy detenido. Ya, pero es que eso es un atentado contra mi salud, contra mi integridad física. Eso es un maltrato. Y ese tipo de situaciones que son muy cotidianas y que a veces ni siquiera son culpa del policía de turno. Que el policía, si pudiera, te traería a la pastillita. Pero claro, es que ahí ya tendría que movilizar al sistema público de salud, tendría que haber otro tipo de infraestructura policial, las comisarías tendrían que funcionar de otra manera, y ahí empieza a haber un maltrato que no tiene nombre, porque no hay un número de placa al que tú puedas denunciar, pero que al final lo que significa es que tú has perdido un tratamiento médico o que tú has perdido una visita a un especialista porque estás en prisión y ese día solo hay una furgoneta para traslados y la van a emplear en el que tiene que ir a declarar al juicio en vez del que tiene que ir a ver al especialista que lleva 3 meses de lista de espera para que le hagan no sé qué intervención mínima, no es grave. Pero claro, se pierde, entonces otros 3 meses se pierde. Y el propio Ararteko ha denunciado que el 80% de los traslados a especialistas en las cárceles vascas se pierden porque no hay dotaciones suficientes de la Ertzaintza para realizar los traslados. Eso es desasistencia médica. Y eso, pues a lo mejor no, a lo mejor sí, tiene unas consecuencias físicas. A lo mejor estás agravando o endemizando una enfermedad que con una leve intervención o con una leve asistencia, pues en 3 meses te la has quitado de encima y se convierte en una cosa crónica porque no ha habido un tratamiento adecuado. Y esas formas de maltrato son muy cotidianas, son muy habituales y hay mucha gente que ni siquiera es consciente de, ah, pues no me están dando el tratamiento para la hepatitis C. Ya, pero a los de fuera, en tu misma situación, se lo están dando. ¿A ti por qué no? Porque estoy preso. Simplemente. ¿Y quién tiene la culpa? Pues no, no puedes poner la denuncia a nombre de nadie en concreto, porque eso ya no es una persona torturándote, sino es un sistema que te maltrata sistemáticamente. Entonces, ¿cómo denuncias al sistema? Imposible. Ese es el problema. Bueno, o sea, que también estas reflexiones para también ver esa, que asumimos como normal ciertas actitudes del Estado. Y bueno, en el documental creo que empieza diciendo que un comentario así muy escuchado, ¿no? Es que me tratan como un delincuente, como que se asume que lo normal es tratar mal a los delincuentes porque, o sea, no son personas y son delincuentes. O sea, que tenemos interiorizado muchas cosas que deberíamos hacer un trabajo para empezar a cambiarlo. Claro. Es que al final, ¿qué es un delincuente? Un delincuente es el que ha sido condenado por la comisión de un delito. Eso es un delincuente. Es decir, ¿y cuál es el delito? Pues el delito puede ser robo, el delito puede ser malversación de fondos, el delito puede ser pues cualquiera de los no sé cuántos que vienen en el Código Penal, que otra cosa no tendrá el Estado español, pero un Código Penal lleno y lleno de delitos y de muchos años de cárcel para un montón de delitos, pues claro que los tiene. Pero claro, que ahora le digan a la Cifuentes que es una delincuente, pues la han pillado con las cremitas, ¿eh? No era un delito, era una falta, pero ¿cómo la han tratado? Exquisitamente. Y la van a seguir tratando exquisitamente, se demuestre lo que se demuestre. O sea, el problema no está tanto en que tú seas un delincuente, sino en que seas pobre, en que seas rico, en que tengas poder o que no tengas poder. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes el privilegio y te atacan al privilegio, me están tratando como un delincuente. Bueno, pero es que al delincuente hay que tratarle en lo que es sus derechos humanos exactamente igual que al ministro. Exactamente igual. Y si no, el tema este del que nos hablan, de la igualdad ante la ley, pues otra mentirita de estas de... La igualdad ante la ley es mentira, el Estado de Derecho es mentira, y cuando empezamos a sumar y a sumar y a sumar, pues vivimos en una mentira, vivimos una gran mentira de sociedad, y o la cambiamos nosotras o no van a cambiarla a aquellas a las que les beneficia. Hombre, la verdad que el último informe sobre tortura en el Estado español de 2016 ya dice que vivimos en una... que en el Estado de Derecho no, por lo menos, ¿no? Porque las cifras que salen aquí, vamos, o sea, son como de... de AUPA ahí. No sé, son cifras que, bueno, ¿dónde puede conseguir la gente que quiere echarle un vistazo a este informe? Bueno, nosotras tenemos una web que es prevenciontorturatodojunto.org, que subimos todos los informes anuales y bueno, todos los informes que hacemos, porque igual que hacemos el informe anual sobre la tortura, también tenemos informes sobre aislamiento penitenciario, informes sobre sanidad penitenciaria, informes sobre frontera sur. En serio, el tema de la frontera sur se está hablando poquísimo, pero estamos siendo cómplices de un auténtico genocidio en Ceuta y en Melilla. Sí, sí. Y no solo en Ceuta y en Melilla, porque Frontex continúa por todo el Mediterráneo, que cada vez es más una fosa común. Y pues Italia, Grecia tendrían también mucha responsabilidad en lo que está pasando, pero al final es la Unión Europea con una política racista de exclusión de las personas que intentan venir al primer mundo porque les hemos expoliado el suyo. Es que es así. Pero bueno, dicho eso, todos los informes que hemos publicado, nuestras quejas por cómo funciona el mecanismo de prevención de la tortura, que es muy curioso porque al mecanismo de prevención de la tortura en España se le llama mecanismo de prevención. Mecanismo Nacional de Prevención. ¿De qué? Ah, porque como la tortura no existe, ni siquiera en el Mecanismo Nacional de Prevención aparece la palabra tortura. De hecho, hicimos un estudio sobre los tres primeros informes del Mecanismo Nacional de Prevención para ver cuándo aparecía la palabra tortura, y solo aparece cuando nos mencionan a nosotros. Porque como somos la coordinadora para la prevención y denuncia de la tortura, cada vez que nos mencionaban a nosotros aparecía la palabra tortura. Pero porque va en nuestro nombre, no sea una realidad reconocida. De hecho, nos parece muy, muy sintomático que el mecanismo que se encarga de prevenir la tortura no utilice el concepto. No, es fuerte, como... sí. Acabarán llamándonos mecanismo de prevención de la tortuga, por no decir tortura. Mecanismo nacional de prevención de algo, que no sabemos muy bien lo que es. Pero ya es la metáfora, ¿no? Durante mucho tiempo el defensor del pueblo, cuando era Enrique Mújica, era una persona que decía directamente que no existía la tortura. Y que cuando hablaba de la tortura decía, bueno, sí, existe la tortura porque tortura ETA. Bueno, a ver, para empezar, eso es... viniendo de una persona que tiene ese cargo institucional es como para decirle, pero vamos a ver, si para que exista la tortura impepinablemente tiene que haber un Estado, porque el delito de tortura lo es cuando lo ejercen funcionarios públicos. O sea, un organismo que no sea estatal no puede, o sea, una persona que no sea un policía o un carcelero no puede torturar. La mafia no tortura. Esto también es una cosa que se nos olvida. De concepto. Sí, sí, se nos olvida, ¿no? Es que y torturaron muchísimo al secuestrado. No, la mafia no tortura. La mafia podrá hacer unas salvajadas brutales y te podrá cortar los dedos a cachitos, pero eso no es tortura. Eso será un maltrato brutal y visceral, lo que queramos. Pero no es tortura porque para que sea tortura, y esto está totalmente claro en todos los tratados y todos los convenios internacionales, para que sea tortura, el agravante de que sea tortura es que lo hace el Estado. Sí, lo hacen sus agentes. Hay una definición que viene de la ONU, ¿no? De una convención de la ONU que define lo que es la tortura, vamos, y es lo que estás diciendo ahora mismo. Claro, y se nos olvida que esa convención de las Naciones Unidas ha sido firmada y ratificada por el Estado español. Es decir, en el Estado español, todas las por cómo funciona el sistema legal español, no me lo estoy inventando yo, se lo han inventado ellos, tiene rango de constitucional. O sea, una convención internacional firmada y ratificada por el Estado español, por el Reino de España, es ley. Ley. Son, bueno, las cosas que hace el Estado español, así, ¿no? Como ver a Rajoy otro día en Argentina firmando un documento a favor de las víctimas de la dictadura. Sí, de la dictadura argentina. Sí. Son esas cosas que no tienen explicación. Claro, pero aquí se nos olvidan las cunetas y es así. Esto me surgía la duda, igual es como para preguntarla fuera de los micrófonos, pero no hay ningún estado ahora mismo que no tenga cárceles, ¿no? No, que yo sepa, no. Hay estados que están reduciendo el tamaño de sus cárceles. Por ejemplo, Holanda está alquilando cárceles a Bélgica y Alemania porque sus políticas penales tienden a reducir las penas de prisión. Entonces tienen infraestructura penitenciaria, tienen cárceles vacías, entonces su idea ha sido, bueno, pues como en Alemania hacen falta plazas, las alquilamos. Pero no son cárceles que están en Holanda, pero los presos que están en esas cárceles son alemanes. que vienen desde las provincias próximas, ¿no? Lo cual, en el fondo, tú lo piensas y dices, esto es una dispersión, un alejamiento de los presos alemanes, pero bueno, eso ya para la militancia alemana antipenitenciaria, yo con el Estado español ya no llegamos a todo lo que hay que hacer, no me voy a preocupar tanto de otros lados, aunque sea preocupante el hecho. Pasa lo mismo en los países nórdicos. Pero, por ejemplo, es una cosa de que nos permite incluso ver cómo funciona el Estado español. Todo el tema este de los controles telemáticos, ¿no? Las tobilleras y las pulseras, en esos países se está utilizando para evitar la cárcel. Es decir, si tú cometes una condena y es tu primera condena y tienes X años de cárcel, no vas a la cárcel y te ponen la tobillera. Y tú dices, aquí no, bueno, aquí es un premio. Aquí es que ya tendrías que estar en libertad condicional y te alargan el tercer grado con la tobillera otro añito, ¿no? Entonces, el mismo aparato, exactamente el mismo aparato con la misma patente y el mismo mecanismo de funcionamiento, en Holanda lo están utilizando para que no vayas a la cárcel y aquí lo están utilizando para que cuando ya tendrías que quedar completamente en libertad, prolongarte el control un par de añitos. Que es como, bueno, o sea, el aparato no tiene la culpa, evidentemente, pero el cómo lo estamos utilizando es un poco enfermizo, ¿no? Y sí que existen modelos, es verdad que son modelos muy concretos en sociedades muy reducidas y no occidentales. Hay modelos de resolución de conflictos incluso en situaciones de violencia extrema o de violencia familiar y demás, que buscan no utilizar la cárcel. Por ejemplo, hay comunidades indígenas en Norteamérica que buscan la mediación entre víctima y victimario antes que... Claro, son comunidades muy pequeñas, son comunidades indígenas que mandar a la cárcel a uno de sus miembros es casi como que reducir a la población un 10% y entonces buscan por todos los medios no emplear la cárcel. No sé yo si son aplicables en sociedades capitalistas avanzadas, pero son inspiradoras. Es que te deja una sensación, pues eso, ¿no? Que mientras existan cárceles, ya puede ser cual sea la situación, que esto seguirá pasando de otras formas, pero seguirá pasando. No, y sobre todo, dentro de que hay cárceles, hay muchas formas de estar en la cárcel, y lo que está claro es que, y esto no lo digo solo yo, lo dicen también instancias internacionales, el aislamiento prolongado y la incomunicación prolongada son en sí misma una situación de maltrato, ¿no? Y en el Estado español hay personas que han estado en primer grado y en aislamiento años, pero años es 6, 10, 15, 20 años en aislamiento. Y claro, 22 horas al día en la celda y 2 horas de patio. Eso prolongado en el tiempo es un maltrato, aunque sea legal, que puede serlo, es un maltrato. Sí, yo solo de pensarlo en una semana, imagínate durante años. Sí, un maltrato sin ninguna duda. Sí, entonces mientras vamos acabando con las cárceles en general, por lo menos acabar con los aislamientos en particular y conseguir el excarcelamiento de las personas presas enfermas. Bueno, al final las tablas reivindicativas estas, el 1 de mayo va a empezar a haber otra huelga adentro, huelgas de hambre dentro de los talegos en el Estado español, reivindicando lo de siempre, reivindicando lo que se reivindicó en el 2002, lo que se reivindicó desde la COPE, el final del aislamiento, el final de las torturas y la excarcelación de las personas presas que están enfermas terminales o crónicas, que sería lo mínimo, lo mínimo y todavía no lo hemos conseguido. ¿Cómo ves el apoyo desde fuera hacia la gente que está en las cárceles? ¿Cómo crees? ¿Que ha disminuido de respecto a décadas anteriores o se mantiene? Yo creo que ha disminuido. O sea, también es verdad que es como cíclico, ¿no? Porque yo no sé qué nos pasa, pero yo recuerdo, por ejemplo, las campañas contra el CIES de principios del 2000, el 2002 y las huelgas de hambre del 2001 y 2002, que, bueno, yo creo que hubo más movilización en la calle. También es verdad que hubo una represión, pues cuando se detuvo a la gente de Cruz Negra Anarquista de Madrid y demás, se desmovilizó mucha de la gente de fuera, pero claro, estamos hablando de huelgas de hambre que dentro estaban haciendo entre 200 y 300 presos. Ahora mismo, para las que se prevé que empiecen el 1 de mayo, pues se consideraría un éxito que 50 personas dentro entraran en huelga de hambre, y que simplemente se intentara visualizar, con que hubiera unas cuantas pintadas en Bilbao y en las grandes capitales del Estado, yo me daría con un cantito en los dientes, y ni siquiera sé si vamos a llegar a eso. O sea, hay que reconocer la realidad, aunque duela, y la realidad es que ahora mismo el tema talego pues no está de moda, digamos. También está cambiando un poco el modelo carcelario, ¿no? Cada vez es más invisible, ¿no? Digamos, o cada vez es menos presente, ¿no? Para las personas que antes igual, pues eso, pues el hecho de que las cárceles estuviesen cerca de los núcleos urbanos, pues, claro, no sé, las hacía más presentes de alguna manera, ¿no? No solo que estuvieran más en los núcleos urbanos, como podía estar antes la Modelo en Barcelona o la Modelo de Madrid, es que antes podías ir a visitar todos los días. Siendo familiar, tú te ponías en la cola todas las mañanas, hacías la cola correspondiente y podías entrar todos los días a visitar a tu familiar. Ahora, como mucho, una vez por semana. Y ya los vises cada mes. Y ya y tienes que desplazarte. Y tienes que irte, yo qué sé, la última cárcel de Madrid, Madrid 7, la de Extremera. O tienes vehículo propio o las posibilidades de visitar en Extremera son prácticamente nulas. Porque tienes que ir en autobús hasta el pueblo. Luego en el pueblo tienes que contratar un taxi que te lleve a la cárcel, que está como a 8 o 9 kilómetros. Entrar, salir, volver a coger el taxi para que te vuelva a llevar al pueblo de Extremera y luego volver a Madrid capital. Eso si eres de Madrid capital. Uh-huh. Como encima vayas a visitar desde fuera de Madrid capital, porque tu familiar sea de otra provincia, estamos hablando que primero hay que ir a Madrid. Entonces, claro, el tema de la dispersión de los presos y presas políticas la conocemos bien, pero el tema del alejamiento de los presos y presas sociales, que también existe, es un gran desconocido, y la capacidad de poder adquisitivo, la capacidad de poder ir a visitar de las personas familiares de las presas sociales es normalmente menor. Esto genera que mucha gente dentro de las cárceles esté quedando sola, que lo más a lo que puede aspirar es hablar por teléfono un par de veces por semana, porque además tienen que pagar ellos las llamadas, y es monopolio de Telefónica y las tarifas no son baratas, y a que les vayan a visitar por Cristales o por BIS una vez al mes. Y es la realidad de la que estamos hablando. Cada vez condiciones más duras si cabe, ¿no? Sí, yo lo tengo muy claro. Pero duras desde una perspectiva humana, ¿no? A lo mejor ahora tienes más garantizada la supuesta limpieza e higiene de las instalaciones, pues probablemente, pero al mismo tiempo es todo más frío, está todo más lejos, es todo más... Por ejemplo, la gente se cree que como ahora las cárceles son de 1000 y pico personas, pues hay más gente, ¿no? Hay más relación entre las personas presas. Pero el nuevo modelo penitenciario es modular, entonces tú solo te relacionas con las personas de tu módulo. Entonces antes a lo mejor pues salías al patio y estabas con gente de todos los módulos, y entonces pues a lo mejor era una cárcel con 400 personas y las 400 tenían posibilidad de interactuar entre ellas. Ahora mismo en una cárcel de 1200 personas tú solo te conoces y te ves y te mueves con los 90 o con los 100 de tu módulo, al resto de los módulos ni accedes. Entonces es más fría, es más inhumana, es más moderna. Por eso comentaba antes que igual sí que va cambiando el modelo penitenciario y cada vez también va creciendo, ¿no? Porque al final es más personas presas cada vez. Ahora hay unas 70.000, la población... Ahora ha bajado últimamente, ahora estarán en unas 50 y pico mil. Lo que pasa es que es curioso porque se reduce la cantidad de personas que están estrictamente dentro de prisión, pero ha aumentado la cantidad de personas que están, ¿cómo decirlo?, penalizadas. Porque ahora hay más en libertad condicional, hay más en tercer grado, hay más con medidas de cumplimiento alternativo, hay más con medidas de fin de semana, hay más con controles telemáticos. Entonces, a lo mejor dentro de las cárceles hay menos que antes, sí, pero con control penal de algún tipo hay más, pues entrando solo a fines de semana, o teniendo la tobillera o la pulsera, o teniendo que ir a firmar cada dos semanas al juzgado, o teniendo todavía cosas pendientes, o teniendo trabajos en beneficio de la comunidad. Podemos estar hablando de más de 100.000 personas ahora mismo, sí. ¿Más de 100.000 personas? Sí. Son trabajos en beneficio de la comunidad. El año pasado hubo cerca de 20.000. Con controles telemáticos, pulseras y demás, había otras 10.000. Empiezas a sumar más las 50 y pico mil de dentro, más los que están en libertad condicional que tienen todavía que pasarse a firmar por los juzgados, que pueden ser otros 15.000 y demás. Pues sí, nos ponemos. Eso hablando, digamos, la represión dura, ¿no? La represión del talego. Aparte, la represión se moderniza y cada vez más buscamos una represión de tipo económica, ¿no? La ley Mordaza, sanciones, multas. Entonces, cuando empiezas a ver los multados, las multadas, al final los represaliados y represaliadas en el Estado se han incrementado. ¿no? Uh-huh. Y al final eso es lo que cuenta, ¿no? Vivimos en una sociedad con más o con menos represión que antes, con más. Uh-huh. Con más cámaras de seguridad, más controles policiales. O sea, hay cerca de 200.000 detenciones al año, hay cerca de 7 millones de identificaciones al año. Vaya cifras, ¿eh? Sí, sí, son cifras oficiales. Hablo un poco de memoria porque, pero vamos, cualquiera que quiera se va a los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior y lo que yo me pregunto es 7 millones de identificaciones no significa 7 millones de personas identificadas. A lo mejor hay personas que han sido identificadas 10 veces sí, a lo largo del año, y si nos empezamos a ver el color de la piel de las identificaciones y demás, empezaremos a ver los perfiles raciales, empezaremos a ver que una persona de piel oscura, una persona negra, es probablemente identificada 4 o 5 veces más que una persona de piel de tez más marroncita y 20 veces más que una persona de piel blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ya eso ya indica, vamos, una dirección, ¿no? De... Totalmente. Mm. Una intención y una dirección brutales. Pero bueno, nos quedamos, ¿no? Yo por lo menos me quedo desolada. Pues, a ver, entiendo la desolación, pero yo creo que la información es importante porque además la información debemos utilizarla no para desolarnos, sino para movilizarnos, para entender, para empoderarnos un poquito y entender que esta situación es inaceptable y que hay que cambiarla. Porque, bueno, pues... Siempre es el, a mí todavía no me han tocado, es que nos tocan a todas. Es que las cámaras tú no sabes cuándo te están grabando y cuándo no, la multa no sabes cuándo te va a llegar o no, empiezas a ver situaciones como las de, últimamente de raperos y famosos que por opinar están, bueno, es que simplemente que por llevar una camiseta te sí, la quiten, sí. O sea... Que sí, sí. Llevar una cap pueda ser multable, que pues todas estas cosas, que quien no conozca a alguien que ha sufrido sí, una sí. de estas, que levante la mano, que no seré yo, y es que tenemos que empezar ya a darnos cuenta de que es una realidad que o la cambiamos nosotras o no va a cambiar. Sí, que está claro que la clave está en la concienciación y en la movilización de las personas y... Total. Y bueno, confiar en el Estado de Derecho creo que no es la solución. No, yo o sea, entiendo cada vez más que la desobediencia es la herramienta y que tenemos, o sea, que en el fondo somos poco desobedientes. Uh-huh. Que ante esta realidad tendríamos que estar desobedeciendo mucho más, aunque también digo que cuanto más inteligente y más colectiva sea la desobediencia, mejor, ¿no? Ya tampoco estoy pidiendo comandos kamikazes, pero sí un poquito de respuesta social y de inteligencia colectiva, ¿no? Es decir, es que no podemos seguir pagando estos multones, no podemos seguir financiando nuestra propia represión, porque de las multas, parte de las multas se la quedan las policías que las imponen, por eso les interesa tanto multar, y eso hay que asumirlo y hay que, bueno, pues hay que empezar a ver cómo lo compensamos o cómo lo contrarrestamos. Con esa sensación nos quedamos entonces, ¿no? Bueno, Pote, pues estamos aquí hablando muy a gusto y la verdad que te invitamos a que en otro momento lo podamos hacer de nuevo. A mí me tenéis al lado cuando queráis. Me decís y vengo. La verdad es que un gusto oírte, la verdad, de verdad. Y muchas gracias. A vosotras. Por tu aportación. Venga, vamos a terminar con un poquito de música y ahora nos despedimos. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Bueno, pues aquí seguimos en Irola y Gratia, en el 107.5 de la FM, en este programa que hemos tenido aquí con nosotras a, bueno, a Pote de Salaqueta, y hemos estado luego charlando amplio y tendido con él. Y también hemos tenido a Alex Payá, que bueno, nos ha comentado un poco ese documento de la cifra negra que pasó hace poquito por Bilbao. Y también, bueno, deciros que esto lo podéis descargar de archive.org también. Y que por mi parte, pues nada, pues ya despedirnos, ¿no? ¿Qué decís por ahí? Pues nada más, más que, bueno, darte las gracias otra vez por estar aquí, que estate tranquila, que seguro que te llamaremos otra vez para que nos cuentes alguna historia. Y nada, mi esker. Cuando queráis. Y yo lo único sí que invitar a todo el mundo a, en serio, ver la cifra negra. Uh-huh. Es duro. Es duro, es un documental, sí, sí. Duro. Pero a mí me gusta. Me parece que transmite muy bien pues lo que hay. Uh-huh. Que no es agradable, pero es lo que hay. Y sobre todo me gusta la elegancia con la que trata a las víctimas, a las personas que han pasado por ahí, y el espacio que les brinda para decir lo que ha sido su vida y para decir lo que ha sido su experiencia, desde el no juicio y desde la aceptación del testimonio de las personas que han sufrido. Pues ahí queda eso, y otra vez es que eres Cascopote, y nada, pues para próximas ocasiones te contaremos contigo. Me doy suene. Apay, venga, agur. Agur.